Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Barro y Fuego de la Cultura Vicus de los artesanos peruanos César Augusto Juárez y Amaru Juárez se inaugurará el próximo 29 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cerámicas y esculturas basadas en la cultura Vicus. Son obras de tendencia realista y aspecto macizo y rústico, de guerreros, músicos y escenas eróticas con figuras desnudas de ambos sexos. La cultura Vicus, perteneciente al periodo preincaico del antiguo Perú, se desarrolló entre los años 100 a.C. y 400 d.C. Internacionales. Caracas. Varias actividades se realizaron este sábado y domingo en homenaje a los 448 años de fundación de Caracas. Se desarrollaron eventos culturales múltiples y juegos deportivos, recreativos y formativos para toda la familia. Como parte de los festejos, el pasado 23 de julio se inauguró la sexta Feria del Libro de Caracas, que incluirá 500 actividades y permanecerá abierta durante 11 días. Además, para festejar a la ciudad por su aniversario, este domingo se efectuó en la capital venezolana la media maratón Simón Bolívar con un recorrido de 21 kilómetros. Caracas fue fundada por Diego de Losada el 25 de julio de 1567 bajo el nombre de Santiago de León de Caracas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.